Y comenzamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local, que va a estar centrado pues precisamente en torno a las actividades del fin de semana, como decíamos, importante, la celebración de San Antonio en la jornada del próximo 13 de junio. Y el día 10, 10 de junio, en la salida procesional, pero yo decía la celebración de San Antonio el día 13 de junio. Estamos hablando con José Manuel Río, por cierto, muy buenos días. Buenos días. José Manuel Río, que es tesorero de la agrupación parroquial de San Antonio de Padua en nuestra localidad. Y decíamos eso, ¿no? La festividad prevista para el 13 de junio, pero lo que es la salida procesional tendrá lugar este sábado 10 de junio. De ello vamos a hablar nosotros a continuación, de todo lo concerniente a los preparativos que se están llevando a cabo como motivo de esa salida procesional de San Antonio de Padua, pero además también, bueno, pues hablaremos de los cultos religiosos en honor a San Antonio, que arranca precisamente mañana, 7 de junio, 7, 8 y 9 de junio, en el San Antonio, y hablaremos además de, bueno, pues otras iniciativas que se han ido organizando a través de la agrupación de San Antonio de Padua de nuestra localidad. José Manuel, vamos a comenzar por, si te parece, la actividad de carácter solidaria que realizabais el pasado sábado, el burrito solidario, que por segundo año consecutivo recorría las calles del casco antiguo de nuestra localidad principalmente y se desplazaba también a la zona baja de Ubrique para recaudar alimentos que irían destinados a Cáritas Parroquial, para el economato social y para, en este caso, bueno, pues abastecer los almacenes del economato de cara a los próximos meses de verano tan necesarios para atender a las familias ubriqueñas. ¿Cómo marchó esa jornada? Pues bueno, pues el día fue bien, hemos cogido más o menos la misma cantidad del año pasado, sobre unos 300 kilos, y también hemos cogido una parte económica que no sabemos, porque eso nosotros tenemos una usita, y la usita, el dinero, la gente también eso va al dinero, se lo entregamos nosotros directamente a Caritas y ellos son los encargados de contar dinero y ellos lo utilizan en lo que ellos vean necesario. Era la segunda edición del burrito solidario, ya el año pasado se llevaba a cabo. En esta ocasión, bueno, pues se pretendía introducir una novedad que era el recorrido, el itinerario del burrito llegara hasta la zona baja de la localidad, sobre todo a la zona más comercial, ¿no? Para poder obtener una mayor recaudación. Y estaba previsto que os colocarais en la puerta de uno de los establecimientos más importantes de nuestra localidad, del Mercadona en concreto. Allí se había reservado plazas de aparcamiento para la colocación del burrito. Finalmente no pudo llevarse a cabo eso que teníais previsto, porque ya en el Mercadona se habían instalado, bueno, pues otros voluntarios, en este caso del Banco de Alimentos, que fueron, bueno, pues los que realmente dieron uso, ¿no?, de ese espacio para la recaudación de sus alimentos. Sí, ellos tenían reservada su sitio en el Mercadona, lo tenían hablado en el interior del Mercadona. En el interior del Mercadona. No se sabía, y ya para, como hacemos dos colectivos, que todos hacemos fines sociales, pues para no pisarnos, tanto está bien, tanto como para ellos como para nosotros, pues entonces decimos, para no estar dos entidades que trabajaban para ayudar a los demás, vamos a estar los dos pidiendo en la puerta, entonces decidimos mejor retirarnos. El próximo año a ver si lo ponemos coordinado un poco mejor y así para que una parte se quede aquí en Ubrique, que la que pedimos nosotros para Ubrique y la otra va para el Banco de Alimentos de Cádiz. También da la falta a otra gente de fuera, pero vamos. El año que viene intenta de coordinarse para que no los pisemos. Claro, sobre todo porque hay mucho trabajo de por medio, muchas personas que colaboran de manera voluntaria, ¿no?, en realización de actos de carácter solidario. Y bueno, pues queda ese mal sabor de boca de no poder hacerlo tal y como se había previsto en un principio. Hombre, nos fuera haber gustado haber recogido algo más porque se quedaba todo aquí en Ubrique, pero vamos, las circunstancias han sido así. Ni ellos lo sabían, ni nosotros tampoco. Y ya dos colectivos allí, ya lo que hacemos es entorpecernos uno a otro. Y al próximo año pues intentaremos de coordinarnos para que funcione, salga la cosa mejor, tanto para ellos como para nosotros. Claro, porque los ubriqueños somos solidarios, pero tampoco se puede saturar, ¿no? Tampoco se puede saturar, tampoco. Claro. Esto hizo que vosotros tuvierais que desplazar, tenéis previsto quedaros allí durante un par de horas, sí. Finalmente no pudo ser por esto que decíamos, y os desplazasteis, ¿no? Sí, nos desplazamos un poquito ya hacia la avenida, la Puerta de los Fernandos, y ya decidimos de volver a la ermita de San Antonio a descargar los pocos alimentos que tenía el burrito, lo que tenía, porque el coche se fue antes a descargarlo ya en el San Antonio. Claro, de ahí de que, bueno, pues lo previsto en cuanto a recaudación no superara esas expectativas. Expectativas, ¿no? Creo que claro, el próximo año será. Otra cosa no se puede hacer. En cualquier caso, bueno, pues son 300 kilos de alimentos. Kilos de alimentos más una cantidad económica que no sabemos lo que hay, porque nosotros la usita la damos cerrada y se la entregamos directamente allí al encargado que lleva la contabilidad de Cáritas, se la entrega y ellos lo abren y lo cuentan y ellos utilizan el dinero, lo que ellos mejor necesitan para el colmato. Claro, y una vez más, pues la gente del casco antiguo volvió a volcarse, ¿no? Estupendamente, la gente del casco antiguo, como siempre, vuelve a volcarse, tiene su forcita preparada, puerta a puerta, íbamos tocando una campanita Y lleváramos con un megáfono, con el diciendo el burrito de Cáritas, y la gente muy solidaria. Y sobre todo, lo que más me gusta, mucha gente que han ido a pedir a Cáritas. Y ahora en circunstancias están bien, o pueden tienen para comer, y esas personas lo han echado en el burrito porque dicen que no saben si algún día pueden volver a pedir otra vez a Cáritas. Y eso es lo que más me da la satisfacción. Personas que han recibido ayuda, ahora ayuda a los demás. Porque saben lo que significa no pasar por esa situación y entonces, bueno, pues quieren contribuir también, ¿no? Cuando se les da la oportunidad de contribuir. Exactamente. Pues importante esa labor, ¿no? Que se lleva a cabo, como decíamos, para recaudar alimento para el economato social y solidario, que ya saben, está en funcionamiento en esa localidad y abastece a un buen número de familias ubriqueñas. Muchas familias que, vamos, yo no me acuerdo de la última reunión que tuvimos, yo creo que son, cuando dijeron era la cantidad de alimento que daban, no quiero ni me acuerdo la cantidad que daban, y la ayuda a la familia que prestaban, no sé si tienen 80 o 100 y pico familias, y son muchas familias, que no sé, son, dicen, van 10 familias, son muchas personas, las que van día a día, cada uno con un problema, uno con niños, con cargas familiares, otros almón son personas que no tienen cargas familiares, otras personas mayores que no llegan a final de mes, cada uno tiene un tipo de problema, y allí intentan de ayudarles a todo lo que pueden. Claro que sí. Bueno, pues ahí queda, ¿no?, esa iniciativa, el burrito solidario, que se llevaba a cabo el pasado sábado. Y este fin de semana estáis trabajando ya para lo que va a ser la salida procesional de San Antonio de Padua. Un primer momento lo tuvisteis el viernes pasado con el concierto que ofrecía la Agrupación Musical Ubriqueña en el patio de San Antonio. Agrupación Musical Ubriqueña que os va a acompañar durante la salida procesional. Después hablaremos de ellos, si os parece. Y que hacía entrega de esa marcha, ¿no?, de Gloria, elaborada por David Morales Yucia. Sí, no, empezó el concierto, la primera marcha que tocaron fue San Antonio, y una marcha, nosotros por lo menos nos gusta, muy alegre, muy de Gloria, y mucha fuerza que tiene, y haberlo hecho un joven de Ubrique, tiene mucho mérito, porque no solamente ha escrito la partitura de San Antonio, está sacando muchas marchas procesionales, y... Vamos, que cualquiera no te hace una marcha procesional. Y él además es estudiante y también tiene que hacer su tiempo. Después en escribir las partituras para todos los instrumentos, nos hizo entrega de su libro con su marcha, con lo que es la partitura. Y estuvimos muy agradecidos. Te hicieron un concierto muy halago mucho porque fueron marchas procesionales tres. Después lo tocaron un poquito más, metieron un poco de todo. Vamos, esto pues me pasó con 7 o 8 marchas, lo que tocaron diferentes tipos y después estuvimos un rato con ellos en convivencia y estupendo. Como dice Antonio, el director de la agrupación, estuvimos en familia. Bueno, pues la Agrupación Musical Ubriqueña que colabora, ¿no?, en este caso con la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua. Vamos a hablar de la salida procesional, ¿no? ¿Cómo se está preparando pues actos y cultos religiosos que van a preceder a lo que es la salida. Recordemos que mañana arrancan los cultos religiosos en honor a San Antonio, 7, 8 y 9 de junio, hay que recordarlo, en el patio de San Antonio, ¿no? ¿A las qué hora? Empezará la misa a las 8:30 de la tarde. A partir de 8:30 empezarán los cultos, serán el día 7, 8 y 9. Y el día 10 será el día de salida, que también hay la misa a las 8:30, después sobre las 9:15, poco 9:30, será la salida de nuestro titular San Antonio de Padua. Titular de San Antonio de Padua, la tercera salida procesional. Esta es, si no me equivoco, la tercera, no, la cuarta. La cuarta salida procesional de San Antonio desde que la agrupación se constituyó. Se constituyó. Y bueno, podemos hablar de la imagen, una imagen que está recién restaurada, ¿no? Nos comentabas también en otra ocasión. Sí, la talla estaba en muy mal estado, porque la policromía, toda la que tenía la policromía, era pan de oro, se la había caído, se veía todo blanco. Tanto el niño tiene mucha suciedad, el dedito, también los deditos que llevaba el niño de Dios lo tenía tú también muy malas condiciones, lo que era la policromía de la espalda también la tenía muy malas condiciones, también la policromía cayéndose, como era madera, pues la policromía se iba saltando. Y también tiene mucha fisura, mucha raja, entonces ya había que arreglarla, porque no fuera entre una polilla, fuera entrar como es madera, el daño que pudiera hacer era mucho mayor. Entonces ya estuvimos hablando con Roberto y estuvimos hablando y decidimos que este año, el año pasado, cuando terminamos la procesión de San Antonio, se lo llevaron el imaginero de Borno, Ismael, se lo llevó y volvió por noviembre. Ha venido, empecé estas condiciones y nosotros creemos ya que San Antonio siempre puede estarse ya tranquilamente 40 o 50 años sin, si no le pasa nada. sin que otro arregle, que los sustitutos, que los que vengan detrás de nosotros, pues serán los encargados ya, si tienen que mantenerlo. La imagen de San Antonio, que se encuentra situada pues en la ermita de San Antonio. San Antonio en el altar. Que tiene pues poco más, poco menos de medio siglo, ¿no? Sí, ¿de, sí. ¿De cuándo data? De la imagen de San Antonio es de 1965, que la te ha puesto en la peana de San Antonio, viene grabada la fecha, y es de Francisco de Guiza, de Sevilla, uno de los más importantes imagineros de la Semana Santa sevillana y de Málaga. Según tenemos entendido, de las dos, las imágenes más importantes, ahora me invito que, según por especialistas, por el que son de la imaginero, es la imagen de Nuestra Señora de la O, que está en la parroquia, que es la más antigua, la que tiene mucho más valor que de toda la provincia de Cádiz, y la segunda de San Antonio en valor de imaginero. Una imagen en la que vemos al santo con niño con Jesús acompañado, Jesús, ¿no? En brazo. Que y lleva una azucena blanca. Y lleva una azucena blanca, no, lleva la de color de oro, pero el símbolo de San Antonio en su bandera es mitad blanca y mitad marrón. Blanco, el marrón es por el franciscano, San Antonio era franciscano. El blanco es símbolo de la pureza. Después lleva una Biblia, que lleva como lleva el San Antonio al niño sentado sobre la Biblia, porque según se cuenta, que a San Antonio el niño lo tuvo en brazos 24 horas. San Antonio sabía la Biblia de principio a final sin haberla leído. Y después lleva también la azucena, que es el símbolo de la castidad y la pureza de San Antonio. Los atributos que se le corresponden a San Antonio. Por eso San Antonio lo que tiene incorrupta en Padua es la lengua. La tiene incorrupta, está en Padua, en Italia. Bueno, pues son los objetos también, ¿no? Que le acompañan, los atributos que le acompañan en esa imagen que podemos ver y que va a procesionar por las calles de nuestra localidad este sábado. Una imagen recién restaurada y casi que también financiada ya esa restauración, sí, ¿no? Ya nos quedamos un poquito. El 90%, como dije la última vez, lo tenemos ya, que ya seguramente cuando hagamos próximamente para verla, cuando decidamos si hacemos la velada, yo creo que se quedará, vamos, se quedará todo pagado, ¿no? Pero nosotros hasta ahora vamos, estamos muy contentos porque no se debe a nadie, lo poquito que se debe es más que eso, y vamos, en que todos los años quedemos las cuentas cerradas, pero vamos, no se le deben a nadie, y lo más importante, lo que estamos tranquilos volándose. Decíamos que es la cuarta salida procesional de San Antonio, y creo que el mismo tiempo que llevéis vosotros trabajando como agrupación parroquial, ¿no? En sí, realidad, también 4 años. El mismo tiempo, nosotros empezamos, vino un vicario que vino a ayudar a Roberto, Pedro, y Pedro dice, ¿por qué no vamos a sacar a San Antonio? Y eso fue 2 o 3 meses antes. Y nosotros resolvíamos una cosa muy imposible. Pues vamos a sacar. Y al final, que nosotros mucho antes estábamos por allí, pero no teníamos imagen. Nos gustaba mucho el San Antonio. Pero ya dice, sí, que lo vamos a sacar. Y desde entonces empezamos nosotros ya, aquel año sacamos como pudimos. Una persona nos daba 5 euros, el otro 10. Lo sacamos como pudimos. El paso fue emprestado también, fue cedido. Y vamos, pues lo sacamos, se consiguió y se salió. Y de entonces vamos. Estamos la gente, la Junta de Gobierno que estamos ahí, y todas las personas que están apoyando, pues vamos para adelante. Estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando. Y además, bueno, pues poquito a poco progresando, ¿no? Por ejemplo, el paso ya es propio, lo compraste, sí, el año pasado. Tenemos el paso era el que sacaba, o la que va a sacar Corpus de Ubrique, que era de la parroquia, pero vamos, era prestado. Entonces ya nosotros, porque ya lo iba a hacer, iba a poder Roberto hacer un templete, pues ya no hacía falta. Decidimos de hacer un pasito y ya, por el pasito lo hicimos el año pasado, no es de lujo, pero vamos, un paso decente. Y porque está bien volver a salir. ¿Cuáles son las dimensiones de la talla de San Antonio? San Antonio puede medir sobre 1 metro, no llega, falta, no sé si son 90 y tantos centímetros, la altura, lo que es de madera macizo, y lo que tiene, y después va bañado en su policromía y en lo alto. ¿Cuánto puede pesar? San Antonio puede pesar tranquilamente 85 kilos, por ahí pesa. Pesa, que digo, porque pesa, es de madera maciza. Exactamente, y acompañado eso ya con el paso, sí, el pues paso, métele, sí, el ahí. El paso también pedí, pero que y van 16 costaleros, son los que acompañan el paso de San Antonio. Cuatro trabajaderas, a 4 costaleros por cada trabajadera. También el año pasado, como se estrenó, que no teníamos la reliquia de San Antonio, que procesionó con él, que este año era exactamente igual. Fue una donación de Luis Piñero, que lo solicitó él, no sé cómo lo consiguió, pero consiguió un trocito de hueso de San Antonio de Padua auténtica, con sus papeles, y que procesionó sobre el paso de San Antonio, que es auténtica, y vamos, nosotros nos hizo mucha ilusión porque es una reliquia auténtica de San Antonio. Un trocito muy pequeño, porque no te van a traerte, pero vamos, para nosotros fue un placer. ¿Pero esa reliquia dónde está? Eso, o sea, la reliquia está en el San Antonio. Que te digo, es es como si fuera una especie de copa, sí, y sí, lleva un cristalito, el relicario, y sí, el cristalito relicario, y en medio va el trocito. Pero lo que yo te, lo, la duda que la, tenía la es que está la, en San Antonio, ¿no? Eso la consiguió el religioso briqueño Luis Piñero. Luis Piñero la cedió entonces, la cedió a la parroquia, la cedió a la agrupación de San Antonio. Uh-huh. Y la tenéis allí, la tenemos a nosotros, tenemos, tiene un trocito que la tiene en Bonn, ¿no? Pero un trocito para, y lo compartió para los dos. Uh-huh. Un trocito para él y otro trocito que se quedó aquí para nosotros, que no brique, que el año pasado salió con él, va puesta encima del paso delante de San Antonio, sí, y este año iría exactamente igual puesta su reliquia. O sea, que se puede decir que procesiona los restos de San Antonio. El día del patio se puso a besar a la reliquia de San Antonio, el día de, uh-huh, la misa de antes de salida. Yo no sé este año cómo será, ya el párroco, uh-huh, Roberto decidirá cómo se hace. Claro. Uh-huh. Bueno, pues ya queda también esa curiosidad, ¿no? Claro, dentro, sí, de lo que es la salida procesional de, sí, San Antonio de Padua, nuestra localidad, que tiene ese sentido, sí, ¿no? Tan importante, con también la reliquia, la reliquia, ¿no?, auténtica, del la propio auténtica santo. Decías que 16 costaleros son los que van, sí, a componer la cuadrilla de la agrupación. Habrá algunos de reserva, pero los que os llevan son 16. Siempre habrá alguno que... ¿Ensayo hace falta de los costaleros o cómo van? No, siempre, ya el que ensaya ya lo hace un año, lo hace dos años, tres, con que le den dos huertecitas en el patio, lo suficiente, porque eso... Pero los costaleros de San Antonio tienen experiencia cargando pasos... Sí, el que no lleva San Antonio, lleva al Nazareno. Que eso. No lleva al Nazareno, lleva a la Estrella. El que no lleva al Cautivo. Y el que no, puede llevar al Santo Entierro. Aunque todos los costaleros están prácticamente... Están vinculados, ¿no?, a las cofradías locales. Los mismos que llevan a todas las imágenes, claro, todos pertenecen a todas las hermandades. Eso, o si no, sería imposible de sacar las imágenes a la calle. Claro, claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque si no, ahí de buenas a primera uno no coge el paso, ¿no? Y sale, tiene que tener un, sí, unos ciertos conocimientos para poder trabajar. Es lo mismo cargar acostar, que cargar, claro, con el cuello, que cargar con molía o cargar con el hombro, cada... Ellos van a acostar, ¿no? Ellos van a acostar. Uh-huh. Bueno, pues todos los preparativos en cuanto a lo que es la salida procesional por parte de los costaleros, por parte de lo que es la imagen y lo que vamos a poder ver, pero esa imagen llega ornamentada con motivos florales que ya habéis podido vosotros obtener, ¿no? Sí, sí. Cuéntame. El día 7 será el primer día de trido, será el trido normal. Uh-huh. El día 8 y el día 9 de junio será, desde el primer año, como no había recurso económico, pues se decidió hacer la ofrenda floral a San Antonio. Entonces, como dio muy buen resultado, pues se va a hacer todos los años. El día 8 y el día 9 son 200 varas de gladiolo blanca que lleva a San Antonio. Se pondrán en venta desde por la mañana, el jueves y el viernes, en San Antonio, a un euro, que eso nos ayudan a nosotros a pagar el gasto económico de lo que lleva la ornamentación del paso, que no lleva solamente eso. Llevará paniculetas, llevará otro tipo de ornamenta verde, de verde para adornar el paso, llevará otro tipo de flor, no sé cuál, porque Ramón no me ha dicho la flor que lleva acompañada con el gladiolo, que es el prioste, pero que va ahí, vamos, que después no solamente eso, aunque te tenga el gladiolo, después necesita un dinero muy curioso para pagar el siguiente, pero más o menos la mitad te la cunde. ¿Cuánto? ¿200? ¿Las 200 varas se llegan a colocar en el paso? Las 200 las llevas todas seguras. Todo el año lleva 200. No falla ni una, vamos. Todo el año lleva 200, vamos, que vienen milimetradas, 200 justas. Y las 200, gracias, que hemos dado las gracias porque todas se venden. Colaboran, claro, con nosotros y todas se venden. Y nos ayudan a financiar, vamos, unos gastos importantes de la salida profesional. ¿Cuándo prepara el prioste el paso? El paso se prepara el viernes, después de terminar el trido, el mismo viernes, el tercer día de trido, porque el viernes por la noche, pues se empieza a preparar el paso. Y ya nos cuesta, ya tarda que nos cuesta hasta por la mañana. Que ya empezamos a preparar por la siguiente mañana el patio para la misa, que la misa se hace en el patio. Como se saca el altar de la iglesia, se saca en el patio, uh-huh, se le coloca un paño que está dibujado exactamente el mismo San Antonio, que se pone más que ese día exactamente, o motivos especiales, que el dibujo que nos lo hizo Juan Manuel Carrasco, que está de Bellas Artes de aquí de Ubrique, un muchacho que es de Ubrique, uh-huh, nos dibujó el paño, está pintado al óleo, un paño muy bonito, que merece la pena verlo, y se pone eso el día del trido y ocasiones especiales que haya en iglesia de un acto importante, que no tiene que ser porque sea de San Antonio, de lo que sea, pues se coloca, un paño, uh-huh, que se saca ese día afuera. Entonces se preparan las bancas en el patio, se colocan para la misa, el altar, y se colocarán los bollitos de pan debajo del altar. Este año vamos a hacer 600 bollitos de pan. Este año vamos a cambiar el antel al pan con un estilo al pulguita. Este año creo que le va a gustar a la gente, va a ser otro tipo de... El pan va a ser redondito y va a llevar una cruz, esa en forma de cruz, lo alto del pan. Que ya están, por cierto, ya están encargados. Esperemos, hombre, que le guste. Después de ¿Un pan especial preparado pan para especial la celebración para religiosa? Otro año hacíamos destino de pulguita, como digo yo, con los bullitos pequeñitos, y este año van a hacer redondito y va a llevar una cruz. El barto, grabar en el pan. Y pues ya pues, estará la misa, cuando se haga la misa, posteriormente de la misa, pues se reparte, se bendice el pan y se repartirá el pan. Y una vez que se reparta el pan, pues empezaremos ya a preparar para salir a San Antonio, a la calle. Pues es la, bueno, pues todo lo que forma parte de la simbología, ¿no? Religiosa, la simbología, la imagen de San Antonio. El pan, casi todo el mundo hace, coge el bollito de pan de San Antonio, se lo lleva a su casa, y ahora lo que lo tiene ya el año pasado, por antes de San Antonio, esa mañana, pues dice que sacan el bollito de pan. El bollito de pan lo sacan, y se lo, porque el pan, como estaba bendecido, no se puede tirar. Entonces el pan se lo ponen a los animales. Para que eso, como se lo ponen a los gorriones, lo ponen a remojar y se lo comen. Entonces la persona va, el día de la salida, con su bollito pan nuevo, el que se los quiere comer se lo come, y el que no, pues lo guarda, se lo mete en un cajoncito y lo guarda para el próximo año, para que no pase el pan en su casa, el pan de San Antonio. El pan de la calidad. El pan de los pobres, el pan, ¿no? De los pobres, exactamente. Bueno, pues esa es la tradición, lo que marca, y toda pues esa simbología religiosa también, ¿no? También. Que se pone de manifiesto durante los oficios de la celebración de la misa, de lo que va a ser la salida procesional de San Antonio de Padua. ¿Qué más cosas podemos decir? El cortejo procesional que va a acompañar. El cortejo, como no es de penitencia, de gloria, sí. las hermandades que están invitadas, las que vengan, irán con su respectivo estandarte, y irán delante del paso, y ya después va al paso, y después va las personas que lo quieren acompañar, ¿no? Es durante ese día, pues van a acompañar para la banda, y después van las personas que quieren acompañarlo durante el recorrido. Y este año al salir, pues San Antonio, la primera marcha que se tocará será San Antonio de Ubrique, la marcha de David Morales Llucia, que no la ha compuesto, va a ser la primera marcha que se va a tocar el momento de salida. Claro, es lógico. Y a la entrada, ¿verdad? Sí, es lógico. Porque es lógico, porque hombre, la dedicación que han tenido con nosotros y la que tienen desde que el comienzo, ellos son agrupación, nosotros somos agrupación, y trabajamos más o menos lo mismo, ellos músicos, nosotros los religiosos, y nos apoyamos bastante. Bueno, pues vamos con el recorrido, que es lo que nos queda, y uno de los aspectos más importantes, ¿no?, de la salida procesional, el recorrido que va a emprender y la hora de salida y estimada de llegada. Será, el recorrido se saldrá sobre, porque la misa terminará 9:05, 9:10. Pero como se reparte los bollitos de pan, mientras que se empiezan a repartir los bollitos de pan, depende de la hora que lo cual, puede ser hasta cerca de las 9:30. Entonces, una vez que se reparten los bollitos de pan, saldrán las hermandades delante con su respectiva insignia y estandarte, saldrá el paso a San Antonio, la música después y ya de las personas. Entonces, el recorrido va a ser calle Torre, plaza de San Juan, calle Real, baja a la calle del agua, la ferretería Vicente, cogerá la calle Los Solanos arriba, los semáforos arriba, llegará a Plaza La Trinidad, de la Plaza La Trinidad subirá la torre hasta la ermita de San Antonio. Es un recorrido, bueno, prácticamente el círculo, ¿no? Círculo. De lo que es el... hicimos otro recorrido otro año, pero de hace el año pasado lo cambiamos, porque decidimos, vamos a intentar bajarlo un poquito más, al pueblo un poco más para abajo, entonces hicimos un trepa hasta la Plaza Colón para subir para arriba, para que bajara un poco más para abajo. ¿Cuánto puede durar aproximadamente la procesión? Yo creo que puede durar aproximadamente, porque como depende de cómo vayamos, como si vamos ligerito, vamos despacio, 2 horas, 2 horas y media. 2 horas aproximadamente. 2 horas, 2 horas y media como mucho. Y el respaldo de los ubriqueños, ¿cómo es, por cierto? Bueno, toda la gente que nos va conduciendo todos los años nos acompaña siempre, como digo, como que son sus puntos en la salida de San Antonio. Siempre hay mucha gente en la Plaza Colón. Claro. En la Plaza de Ayuntamiento. Y como siempre, la gente, como siempre nos pasa todo, vamos un paso en diferentes sitios y después nos vamos yendo a tomar un aperitivo, a tomar cualquier cosa y después van volviendo. Pero yo pienso que la gente va respondiendo poco a poco. También llevamos un poco tiempo. Y se tienen que, hombre, que la gente hace una cosa nueva que a San Antonio no ha salido hace muchos años, que la gente debe de irse acostumbrándose, y ya poquito a poco pues iremos aumentando las personas, pero hasta ahora, para el tiempo que llevamos, estamos contentos con las personas que nos acompañan. Pues hay que dar también, ¿no?, todo lo preparativo que se están poniendo en marcha para lo que es la salida procesional de San Antonio. Hemos hablado un poco de todo, que eso nos ha quedado pendiente. Yo creo que nada, pero de la última vez que estuvimos aquí también, estuvimos diciendo para los de los hermanos, que también hemos hecho algunas inscripciones nuevas, la gente se ha ido anotando para colaborar con nosotros Pa en San Antonio, ya se han ido apuntando la mano por la cuota de 6 euros que colaboran con nosotros, no solamente para el paso, sino otro para mantenimiento del templo y para todas las cosas sociales que hacemos durante todo el año la agrupación. Y vamos, ahora va, poquito a poco vamos respondiendo. Digo, pues, vamos poquito, pero con buena letra, como se dice. 260 hermanos, sí, ¿no? Más o menos, sí, es lo que contáis. La agrupación parroquial de San Andrés, como decíamos, tiene 4 años, nació en el 2013. Sí. Ha procesionado San Antonio en 3 ocasiones, esta será la cuarta. La cuarta. Uh-huh. Y bueno, pues será, como decíamos, la salida este sábado, 10 de junio, a partir de las 9:15 aproximadamente, después de la celebración religiosa, el recorrido calle Torre, San Juan, Real, calle El Agua, la Plita bajo la Plaza Colón, Los Solanos, Trinidad y de nuevo ya la Torre y la entrada al templo al San Antonio unas 2 horas más tarde aproximadamente. En torno a las 11:15, 11:30, ¿no? Que sería cuando está previsto que se cierre ya lo que es la salida procesional, y dando paso pues a lo que sería el nuevo curso, ¿no? El nuevo curso, ya este año se cierra el curso y ya empezamos ya a trabajar para el nuevo curso, que lo primero que tendremos será la velada para financiar los gastos de San Antonio, y lo próximo será ya la alfombra de sal para el día de la patrona, el día del voto, que ya también estamos, todavía no estamos, pero ya estamos trabajando, se están haciendo sus moldes, sus patrones para las entidades que van a colaborar con nosotros. Este año, gracias a Dios, hay muchas más personas que quieren colaborar, van a trabajar, ellos van a poner sus manos, nosotros vamos a hacer los moldes, sus plantillas, y muy contentos, gente que hacen una fin social muy importante, como por ejemplo el curtido, se lo hemos ofrecido. Dicen que iban a venir y que a ellos les hace mucha ilusión que la hagan ellos. Y eso es una de las cosas más importantes, que se sientan queridos y apoyándolo, que después pasamos un día muy bonito, un rato muy bonito en la torre, todo allí en convivencia, haciendo cada uno su mural. Claro que sí, para colaborar también, ¿no? En este caso con el Día de la Patrona Tubrique. Bueno, pues son los datos en torno a lo que es la salida procesional de San Antonio de Padua. Con ello nos vamos a quedar agradeciendo a, en este caso, bueno, pues José Manuel Río, tesorero de la agrupación parroquial de San Antonio de nuestra localidad, que nos haya atendido. Y la despedida, pues la va a poner la música de David Morales Yucia, en concreto la marcha San Antonio, que se estrenaba el pasado viernes en ese concierto en el patio de San Antonio, y que volveremos a escuchar la salida y llegada de San Antonio precisamente al templo religioso. Con ella nos vamos a quedar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you. We'll be right back.